La, la, la, la. Aquí comienza Libres y Reverdes por Radio Las Kenche. Economía local, defensa territorial, activismo anticarcelario, autocuidado, espacio contrahegemónico, programa de resistencias feministas. Aquí comienza Libres y Reverdes. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Hola, hola, hola, hola, ¿cómo están todis? Bienvenidos a este nuevo Libres y Reverdes, saliendo en vivo un jueves soleado por acá por el litoral central. Estamos aquí en Radio Las Kenche, comunicando desde la orilla, y también le mandamos cariños a Radio Placeres, Radio Aucán y Radio Chogún. Eso, a todas esas radios que nos retransmiten también este espacio feminín ya del litoral central. Hola, hola, un nuevo programa de Libres y Reverdes con harta información. Seguimos como conmemorando en este septiembre, recordando a nuestras muertas, ¿no? Vamos a estar con compañeritas de La Punzante que nos van a estar contando acerca de todo lo que se está haciendo por VAU. Recuerden que en febrero fue asesinada por sicarios de las empresas que protegen, ¿no?, la propiedad privada ahí en un territorio mapuche. Así que ahí vamos a estar con harta información. También vamos a estar conversando con compañeras acerca de Libertad por Cintia, una colectiva que se ha formado a partir de que Cintia, viviendo después de 16 años con su agresor, en una acción de autodefensa y justicia femininja, lo mata y hoy día está presa. Así que ahí vamos a estar conversando acerca de lo que se viene, cómo va el proceso. También nos vienen a visitar una compita de por acá, de este territorio, que nos va a hablar sobre lactancias. Eso, vamos a estar ahí. Nos vienen a visitar a los estudios clandestinos de Radio Las Kenche, de Libres y Reverdes. Así que vamos a estar con las compitas conversando de aquí mismito. Y bueno, ahí de distintos temas, pues, ¿no? Ahí viendo cómo se afectan y somos violentadas de todas esas aristas, pues, incluyendo en las cabras que deciden maternar y que consideran la lactancia libre una forma de conectarse con su cría, y también como de darle ahí todos los anticuerpos y todo lo que necesiten también esas vidas para estar fortalecidas. Así que bien variados los temas que tenemos hoy día en Libres y Reverdes. Sí, recuerden que nos pueden escribir a nuestro WhatsApp, que vamos a cambiar el número ya, porque estábamos medio chantajeando con el número de WhatsApp. Escríbanos al 971-948627. 971-948627 por cualquier mensaje, cualquier información, cualquier denuncia, cualquier funa que quieran hacer acá, siempre dispuestas para lo que venga. También por el Instagram, Libres y Reverdes, o algo más importante, al correo, que es libresyreverdes@gmail.com. Eso es para temas serios y para cuando nos quieran mandar de repente cápsulas radiales, cositas radiales que se estén haciendo en distintas partes, que las podamos retransmitir aquí en Libres y Reverdes, y también por Radio Las Kenche y nuestras redes amigas. Todo abierto ahí para que nos envíen. Nos han llegado muchas, no sé, cápsulas de radioteatro o de propa. Algunas amiguitas ahí les mandamos un abrazo inmenso, nos han podido enviar audios que han ellas mismo autogestionado y hecho, y con historias, y después lo hemos editado y pasado por la radio. Así que ahí bienvenido todo lo que se quiera pasar por estos medios libres y clandestinos. Recuerden que la importancia, ¿no?, de las comunicaciones hoy día, para que no nos metan pura gilada, para que escuchemos y para que conozcamos. Así que nos vamos a ir con una propa y enseguida

Volvemos con este Libres y Reverdes número 55. Estábamos escuchando recién La Purga, canción bacán, loco. Así que ahí para que la busquen y la escuchen también. Estamos en este bloquecito con visitas. ¿Sí? ¿Nos estamos escuchando? Sí, estamos. Estamos saliendo. Tenemos visita en nuestros estudios, tan elegantes que tenemos. Con compañera de La Punzante. Así que ahí para que se presente y nos cuente qué se trata esta colectiva. ¿Ahí? Sí. Sí, voy ya. Bueno, hola. pues vengo aquí en nombre de La Punzante, una colectiva de teatro. Existimos como hace ya desde el 2017, 4 añitos. Y tenemos un trabajo de teatro feminista. Funcionamos de manera colectiva. Trabajamos en torno a temáticas que nos atraviesan, en torno a la violencia, a la autodefensa, al aborto. Y trabajamos con espacios territoriales, con comunidades organizadas. Nos hemos movido por diferentes espacios, sobre todo en Santiago y también en otras regiones, mostrando nuestro trabajo. Y bueno, eso somos en este momento 11 personitas, mujeres, lesbianas, disidentes. Y estamos en este momento media en pausa en términos creativos, pero prontamente a mostrar nuestra segunda obra, Alejandra Clandestina, que es una obrita sobre aborto. ¿Pasamos alguna vez una cápsula por aquí? Sí. Y pues eso. Buena, bacán. ¿Y tienen preparado como una presentación más con bombos y platillos para esa cápsula? O sea, lo que tenemos es la obra lista. Buena. La estrenamos en el verano pasado y quedó media suspendida por algunos movimientos internos. Entonces ahora estamos como reestructurando para poder sacarla nuevamente. Y yo creo que para el verano se vendría ya una tandita de funciones, hacer un recorrido territorial, quizás por Santiago, algunas organizaciones de allá, aquí por el litoral también, por aquí y por allá haciendo movimientos. Y cuéntanos, ¿fue una creación colectiva la obra? ¿Cómo fue? ¿A través de experiencias que han podido ir rescatando? No, la obrita es una obra que escribió la dramaturga de la compañía, la Connie. Ella escribió esta obra en referencia del caso de Alejandra Castillo, una adolescente de 16 años que bueno, ella fue mamá y se suicida luego de ser madre. Este es un caso que nos impactó mucho y que nos hace, bueno, a la Connie la hace escribir la obra, que la referencia no es la historia tal cual. Y de ahí en adelante generamos un montaje colectivo en torno a esta dramaturgia. Hay una dirección, hay un diseño y las actrices, entre todas, generamos ahí. Hay un trabajo colectivo igual, pues. Nosotras nos dividimos los roles, pero funcionamos colectivamente. Bueno, qué interesante. Como esto, no sé, el programa pasado también estábamos conversando con otra colectiva que es sobre, sale de hecho de la resistencia y la lucha de un centro clandestino de tortura que es Venda Sexy, y de cómo también hay caleta de cosas pasando respecto a resistencias, ¿no? Y que son resistencias desde los límites, desde la periferia, desde no blanquear los feminismos, desde posicionarse, ¿no?, con realidades a veces muy oscuras, pero que unen instancias de encuentro y complicidad diferentes a lo institucional. Claro, y es que eso también tiene que ver con dónde nosotros vamos mostrando nuestro trabajo y quiénes somos, porque surge desde nosotras mismas el interés por mostrar, ¿no? Y estamos como relacionándonos con espacios periféricos, como tú bien le dices. Y claro, la historia que contamos es una historia de una adolescente X, ¿no? Como una de cualquiera de nosotras. Entonces, desde ahí nos atraviesa, pues empatizamos porque podríamos ser nosotras. Y en torno a eso activamos los espacios donde mostramos la obra, pues. Estamos completamente fuera como del marco institucional del teatro. Estamos moviéndonos por otro espacio. Llevamos como harto tiempo junto a varias de las chicas, de las chiques, moviendo teatro en poblaciones, en lugares en donde no llega el teatro, ¿cachai? Y la gente tampoco va a llegar a las salas de teatro del centro de Santiago. Es un espacio súper caro, súper difícil, de acceso difícil. Entonces, como que finalmente la decisión es nosotras ir hacia allá, ir hacia esos espacios, y que sí se puede. Y el contenido también de claro. Lo que se transmite a través del arte. Ahí también... como que tienen alguna página de Instagram, sí, como sí. Para poder ver lo que están haciendo, alguna página web. Sí, o sea, está el Instagram, el Facebook y tenemos un canal de YouTube. Y en realidad nosotras siempre estamos moviéndonos, activando de repente no solo como de nuestro trabajo, sino como utilizando igual las redes para hacer difusión, para hacer activismo, para difundir otras causas, otras cosas que también nos atraviesan. Y también, bueno, pensando como... en torno a la obra misma, como la violencia que nos atraviesa va desde lo macro a lo micro, como que una obra que habla de cosas íntimas, pues, habla desde el suicidio, de ser adolescente, de la maternidad no deseada y también de la maternidad deseada, porque el personaje de la madre es bien importante, y son cosas íntimas, pues, ¿cachai? Entonces como la violencia se manifiesta transversalmente también, pues. Eso, por ahí están las redes, por si nos quieren seguir. Tenemos unas capsulitas de audio liberadas también, así que por ahí hay harta información. Ahí podríamos estar pasando alguna enseguida para que escuchen nuestros radioescuchas. Y bueno, qué bueno que hayas podido llegar hoy día. Vamos a estar también conversando un poquito acerca de una movida que se está haciendo a propósito de BAU, ¿cierto? Claro. Sí, estamos haciendo un fondo solidario, feminista, antiespecista, que es para recaudar dinero para el refugio Bosque Bauces, que es un refugio que levantaron las amistades y las personas cercanitas a Emilia Milén Bauces en el sur, en Valdivia. Así que ahí nosotras nos pusimos con poder hacer el fondo, como el apañe y generar difusión de esta situación, que es lo que más se busca. Sí, como la gran eje, ¿no? En lo antiespecista, ¿no? Como la solidaridad extendida a todos los seres que habitan y no sé, como a veces la humanidad, ¿no? Con su rol de prioridad se olvida y deja para rezagado como les amigues animalas, entonces claro. BAU tenía muy claro este concepto en su habitar la existencia. Claro, o sea, bueno, y también he podido yo ahí ir comprendiendo desde la observación, desde fuera, que no es solamente el antiespecismo, que sí, claro que sí, pero también es la lucha disidente, en el sentido de que las corporalidades más disidentes están... atravesadas también como por la disidencia animal, ¿no? Como que también hay un mundo que está rechazando a los animales, está descartándolos todo el tiempo en función de la productividad. Entonces ahí se atraviesa como estas corporalidades disidentes que se siente como ajena al sistema, empatizan con los animales también, que sufren como esa discriminación, o sea, es súper fuerte como cuando te ponía a pensar en los animales y en esta lucha antiespecista, mirar que también incluso los animales sufren como esta disidencia, ¿no? Como que es una violencia que no logramos, yo creo, dimensionar. Entonces desde ahí también... todas las luchas yo creo que se atraviesan y se levanta este refugio, pues como con el Nehuen de BAU, que también estaba activando para que este refugio se abriera, ¿no? Como sigue en su camino. Algo así. Hablábamos también de esto de cómo transgreden las muertes y nos van acompañando siempre en los procesos que se van abriendo, se van haciendo, se van destruyendo también, entonces... Ahí, qué bueno que se pueda seguir como resistiendo de estas maneras, ¿no? Tan consecuentes así y no blanqueadas, ojalá que no. Sí, es la forma igual de tener como en la presencia, en la memoria también a estos seres que les recordamos como a propósito de su muerte, ¿no? Pero que también recordamos con ella la lucha y como de ahí la forma de recordarla es seguir para adelante con esa lucha que ya estaba impulsada, po. Así que está súper buena ahí la propuesta que están haciendo. Y bueno, en el fondo lo que se busca, yo creo, es poder generar memoria como acto de resistencia, porque bien podríamos como olvidar simplemente, y en el fondo lo que estamos haciendo es como rememorar todo el tiempo a quienes han sido asesinados por el sistema, por el Estado, por los privados. Gente que ha entregado su vida por defender a la MAPU, a los animales, a los seres sintientes, la vida misma. Entonces no, yo creo que no nos queda de otra que hacer memoria constantemente y levantar estas situaciones en todos los espacios. Como lo que más se busca es visibilizar como este nivel de violencia que vivimos. Y la impunidad, recordemos, claro, que el sicario que asesinó a Bau a quemarropa, con un montón de testigos, está libre, o sea, claro, tiene prisión domiciliaria, entonces como que los procesos ahí siempre, pucha, ya no nos sorprenden. Y no los vamos a normalizar por eso, pero sí no nos sorprenden porque entendemos que el Estado tiene sus sicarios, tiene sus asesinos, como los pacos, como los ratis, que también después de un montón de avasallamientos y asesinatos siguen impunes. Claro. Vamos con una cancioncita y volvemos para que hablemos bien de este fondo solidario, a dónde, cómo, cuándo. Y estamos en Libres y Reverdes con La Punzante, que nos ha venido a visitar. Así que ahí agradecida con Pita por agradecida esto. También de la invitación. Hola, buenas. Soy Leslie y soy de Algarrobo. Soy guitarrista. Estudié en la Escuela Moderna de Música, intérprete en guitarra eléctrica. Hago clases de guitarra, de teoría y de armonía, dependiendo el gusto y los objetivos de cada persona. También puedo calibrar guitarras acústicas, guitarras eléctricas y bajos. Cualquier consulta o duda me pueden hablar a mi Instagram o de LimaTU. O también pueden llamarme a este número, 46-64-27-88. Eso. Saludos y muchas gracias por este espacio. Maligno que busca el desarme.

porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea bandida. Mamá, a mí me decían la bruja. Mamá, a mí me decían la bruja. Continuamos en Libres y Reverdes número 55, ya programa de resistencias femininas del Litoral Central, Radio Lafquenche. Estamos con una compita de La Punzante, ahí conversando sobre este proyecto de teatro, de intervención política también, de activismo ahí. Y bueno, estábamos hablando, terminando el bloque anterior, a propósito de esta... la verdad es que no sé si se llama campaña o no sé, hay recaudación de fondos para activar este espacio llamado... Olvidé. Ah, también, pero hay refugio eso. Esa, así porque, claro, ahí estábamos un poco conversando como este cruce entre antiespecismo, entre también... como diversidad en todas las áreas, ¿no? Como diversidad en nuestras corporalidades, en nuestras formas de plantearnos al mundo, y la defensa que Emilia Milén Bausis tenía también ahí, todo ese cruce de luchas, po, y que en esa defensa también del territorio es que fue asesinada. Claro, claro, y para nosotros se hace importante elaborar y seguir abriendo el tejido de la resistencia. No nos podemos quedar indiferentes frente a la injusticia, frente a un asesinato como de estas dimensiones. Y en ese sentido surge esta campaña, que en realidad es una lucatón, pero puede aportar lo que sea. Surge con esta intención, pues con la intención de generar un tejido de resistencia, que era un poco lo que estábamos hablando antes, en torno a que el poder y como su tejido de poder está súper bien elaborado, ¿no? Los asesinos de Emilia Milén, que son estos sicarios mandados por latifundistas, son parte del entramado de los poderosos, que son siempre los mismos, son los mismos apellidos, quienes son dueños de Chile también, de Chile completo, del mundo. Entonces se hace urgente que quienes estamos en la otra vereda... nos pongamos las pilas con la resistencia, pues haciendo las redes cada vez más profundas, más agudas, generando más acciones de autodefensa, y también espacios de ternura, pues, de ternura radical, como le llamamos nosotros a este espacio del Refugio Bosque Bausis, que hacen una tarea hermosa, pues, o sea, están cuidando animalitos rescatados, ¿cachai? Como de animales que están sufriendo opresión dentro de ya la opresión que sufren los animales en la industria. Entonces, es un espacio muy bonito que se levanta con el Nehuen de Bausi y que necesita muchas lucas, porque tienen que hacer muchas tareas de cuidado, de esterilización, y además están ellos como mirando como el territorio, pues como dónde tener estos animales y que estén como en las mejores condiciones. Entonces, en ese sentido, levantar este fondo surge como para poder apañarles lo más posible, visibilizar lo que están haciendo, que es una forma de venganza, creo yo, como reivindicando la venganza y no solamente poniendo la venganza como un acto violento y sanguinario, sino que también de otras formas, pues más estratégicas, más lentas, más tiernas, más amorosas. Sin dejar nunca de lado la autodefensa, pues, pero también generando espacios como íntimos donde nos cuidamos y nos protegemos. Y en ese sentido ahí estamos parando este fondito, ya llevamos como una semana y han llegado harto aporte, así que bacán. El fondo lo abrimos un día 16, conmemorando también la fecha de la muerte, de la partida de Bausis. Lo cerramos el 16 de octubre, quizás lo extendamos, no sé, va a depender ahí de cómo nos vaya con el fondo. Invitamos a todas las personas a que puedan colaborar con lo que sea, incluso la difusión ya es un gran aporte. O por último, ya que exista esto en el imaginario de que hay un refugio de animales en el sur, ya es una forma de apoyar. Así que eso, no sé si dejaré la cuenta, si la digo, a ver. Esa, y entonces, este parando un espacio físico, ¿no? Tú decías, como viendo el espacio donde poder acoger también a esas seres. Claro. Y es para el sur, ¿o no? Es claro, como, sí, es para el sur, están en el sur, no sé bien exactamente dónde, en Valdivia, por ahí. Y claro, están en este momento están en un campito los animales, pero yo no tengo la certeza tampoco. Ellos necesitan encontrar un lugar quizás más a largo plazo, con el tiempo, y supongo que para eso se necesitarán las lucas también, po. Claro. Eso, la cuenta en la que se puede dejar el aporte es una cuenta RUT, a nombre de Fernanda Pozo Antich. El RUT es 17-515-596-1 y el correo es lapunzante.teatro@gmail.com. Y ahí pueden dejar su aporte. Igual esto está como bien ordenadito en el Instagram, por si necesitan como ver bien la cuenta para hacer la transferencia. Sí, ahí lo compartimos en el Instagram de Libres y Reverdes también, y con mención a La Punzante ahí para que les sigan también y les hablen por cualquier otro aporte que se pueda hacer, que no sea solo monetario, tal claro. vez materiales. La gente del sur nos está escuchando, nuestras repetidoras también de las radios de por allá, entonces ahí para que se transmita el mensaje. Claro, claro, y por ahora nosotras estamos funcionando de puente, pero ideal sería, y lo bonito sería también, como que desde los espacios que se está levantando esta memoria por Bausis, el refugio del bosque Bausis, pudieran también como entregarnos un mensaje, así que ahí vamos a ir pulsando para que eso pase y tenerles también a ellos compartiendo la información, pues, de lo que se necesita, de lo que están activando, todo y todo aquello. Y la importancia también de esta transmisión, me parece, o de esta sensibilización respecto a que exista un refugio de animales, como de empezar a hacernos críticas de nuestras conductas con claro. los animales. Entonces, está bueno como para, como todo lo la materialidad se transforma también en conciencia política, ¿no? De cómo son nuestros actos, de cómo nos relacionamos con el medio, de qué tipos de violencias ejercemos, ¿no? Muchas veces desde, o no, casi siempre desde los privilegios que tenemos, y eso nos tiene que hacer ruido, nos tiene que hacer repensar, nos tiene que hacer abandonar esa zona de liderazgo, ¿no? Frente a otros seres. Claro que sí, claro que sí. También, bueno, entender nuestra posición, pues, como frente a esto, a esta barbarie que vivimos hoy en día, como no invisibilizar más la violencia sistemática y ser agentes de cambio, pienso yo, pues, como unirnos en ese sentido, como que la resistencia no sea solamente la palabra, sino que también en nuestro acto, pues, nuestras acciones cotidianas, por ahí. Compa, y usted también nos quería mencionar, denunciar también los ejecutores, ¿no? Porque a veces cuando pasa que hablamos de los sicarios o del Estado, como que son personas que lo habitan también, como hacer ese clic, ¿no? En que son personas que habitan estos espacios de poder, que ejercen el poder, que son los que mandan a matar, que son los asesinos. Que son los violentos, los violadores. Entonces es bueno mencionarlos, saber quiénes son, ponerle un rostro, ¿no? A esto que sabemos que es un espacio de poder que se ejerce y que van cambiando esos rostros, pero que tienen rostros por ahora. Claro, claro. El nombre de este latifundista, Fernando Pugamate, y yo no sé los nombres de los sicarios, pues como que ahí no, en este momento no tengo esa información, pues, pero claro, yo creo que es importante empezar a visibilizar, a hacer como, no sé, de repente cartelear las caras, ¿cachai? Como, y también empezar a mirar ese entramado, como cómo uh-huh. ellos funcionan, que quizás no son tantos, ¿cachai? Quizás son menos de los que creemos, pero el poder nos hace pensar que son más, no sé, y sí, me parece súper importante visibilizarlos, como ponerles rostro, Y nombrarlos, ¿cachai? Y como buscar una funa social también a estos seres, de algún modo. No sé en este momento, pero vamos no, lucubrando. No olvidarnos que son los asesinos, ¿no? Son ¿sí? los asesinos de Bau, son los asesinos de un territorio también, claro. son los amedrentadores del terror hacia las comunidades mapuche, claro. Son los que les pagan a los sicarios, a los milicos que están en el sur defendiendo la propiedad privada de estos latifundistas, como en este caso ¿Cómo es? Fernando Pugamate. De Fernando Pugamate. Claro que sí, pues ellos son los usurpadores, pues ellos fueron a ocupar las tierras ancestrales de los pueblos antiguos, de los mapuches, y ellos son los ladrones de las tierras, pues si hay que quitárselas en el fondo. Así que sí, claro que hay que visibilizarlo y son los mismos en todos lados, pues ellos siguen ofendiendo a la tierra, ofendiendo a los espíritus, a la agua sagrada, siguen robándose todo, pues hasta el día de hoy. Y bueno, a manos de eso también fue asesinada Emilia, ¿no? Como en esta defensa territorial de un espacio que sigue siendo hostigado. Sigue siendo hostigado por esta fuerza latifundista que lo único que quiere es como la devastación y enriquecerse más sus bolsillos. Pues, y eso es como su única búsqueda. Sí, así que bueno, recordamos que se está haciendo un fondo solidario para apañar un refugio de animales en el sur, en memoria de Bau, con Bau presente, ¿no? En esta instancia siempre, nuestras muertas nunca dejan de caminar con nosotras, así que ahí para quienes quieran colaborar están los datos en la página, en el Instagram de La Punzante y en el Instagram de Libres y Reverdes. Agradecerle, compita, por esta visita, por todo lo que hemos podido conversar también, de cómo agradecer también por la resistencia autónoma, combativa de este colectivo. Esperamos verles pronto por aquí también, por Santiago, por todos los lugares ahí, mostrando el arte político, claro, pues. Todo arte ahí debería ser con estos mensajes claros de libertad. Así sí, que pues, muy agradecidas por esta visita. Muchas gracias también a ustedes por lo que hacen, por su resistencia, y seguimos conspirando. Nos vamos entonces a una cancioncita. Muchas gracias aquí a la compi porque nos visita por estos lugares. Y mañum, mañum. Pronto ya viene nuestra otra invitada, viene llegando ya aquí a los estudios de Radio Lafkenche. Así que por mientras la esperamos, nos vamos a una cancioncita. Mami, me decía la bruja. Thank you. matar por matar. No es normal que te priven de tu libertad. No es normal denunciar la orden homicida. No es normal despedir una amiga que cultivaba amor en la herida. No es normal que te quiten la vida por defender la tierra que a ti también te sostiene. Hipócritas, borrachos de superioridad. Eres piel, sangre y carne, más careces de alma. Un parásito, ente enfermo, despierta. ¿Qué no ves que la sangre corriendo en tus pies es el río que no deja sus frutos caer? Los transforma en viento, en planta, en canto, en aire. Vive en mí la miel, Emilia Bautis Bosque. Vive en mí su valentía y fuerza salvaje. Vive en mí su lucha. Wow, por ti me pongo la capucha. Vive en mí la disidencia maltratada. Vive en mí tanta muerte ocultada. Vive en mí las ancestras gritando por la sangre derramada. No es normal y denuncio matar por matar. No es normal que te priven de tu libertad. No es normal no respetar la vida. No es normal encubrir homicidas. No es normal privatizar las aguas. No es normal destruir la montaña. No es normal restringir la semilla. No es normal despedirse así. La querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea bandida. Continuamos en este programa de resistencias femininas del Litoral Central por Radio Las Quenches. También le mandamos saludos, cariños a las radios que nos retransmiten. Estamos al teléfono con dos compitas de la red en apoyo a Pañe a Cintia de Concepción. Así que bueno, ahí les vamos a dejar el teléfono para que nos cuenten, bueno, qué sucede con Cintia también ahí, que nos hagan una introducción y algunos llamados a seguir aportando en estos apañes. ¿Cómo están, compitas? Hola, hola, bien, gracias. Aquí estamos desde Conce, estábamos escuchando el programa, las compañeras de La Punzante, les mandamos saludos ahí a ustedes y las compañeras. Bueno, nosotras, como ustedes decían, somos una red de apoyo para Cintia, que se levantó acá en Concepción, ya que es una mujer de Tomé, que por defenderse de su agresor, ¿cierto?, termina con la vida de este y ella está siendo juzgada, arriesgando 20 años de cárcel más una indemnización que pide la familia del agresor. Entonces nosotras igual asumimos esta responsabilidad como grupo, como feministas, individualidades. Desde el 2019 varias compañeras han estado ahí conociendo el caso, difundiendo, apoyando a Cintia, incluso cuando ella estuvo en la cárcel. Así es que ahora nosotras asumimos esta responsabilidad de visibilizar el caso, principalmente igual por las redes sociales, que es como los medios más que aportan, ¿cierto?, a esta difusión. La idea es dar a conocer el caso, apoyar, ya que han existido en Chile ya otra situación, otros casos de mujeres presas por defenderse, y sirve harto el apoyo, la visibilización, la difusión del caso. Sí, porque además que en lo que sucedió con Cintia, ¿no? Ella había denunciado mucho tiempo las agresiones de este ser y cuando se logra defender y toma ahí toda la fortaleza para poder hacerla, es que se lleva esta sanción, ¿no? Y que al contrario, ¿cierto? Al que violentaba sistemáticamente jamás fue sancionado de ninguna manera. Claro, ese es el tema, porque ella estuvo 16 años con este sujeto, aguantando agresión, aguantando golpes, violencia, maltrato, todo tipo de violencia, y en la última agresión en la que ella se defiende, prefiere su vida antes que la del loco y decide terminar con la vida del sujeto agresor. Entonces igual ahí vemos cómo las mujeres han tenido que históricamente buscar estrategias para defenderse, porque obviamente las instituciones, cierto, estatales o del patriarcado no dan con las soluciones para estas violencias. Porque en realidad nunca ninguna institución ha sido capaz de resolver algún tipo de esta situación. Entonces tampoco nuestro llamado a que la justicia, las instituciones se hagan cargo, sino que entender que son las mismas mujeres las que tienen que autodefenderse. Sí, nos hace pensar también lo que le pasa a Cintia, que hay un caleta de casos muy similares. De cómo las denuncias de estas instituciones son absurdas, ¿no? Y que el camino más legítimo que nos queda es la autodefensa. Es la autodefensa por nuestras vidas. Y quería preguntarle, compañeras, ¿en qué situación está hoy Cintia? ¿Está con prisión domiciliaria? ¿Está ya condenada? ¿Está esperando juicio? Hola, yo soy Ana, también conformo parte de la red de Cintia, para Cintia, y bueno, Cintia ahora está con arresto domiciliario nocturno, ha pasado, también estuvo con reclusión total, y ahora está esperando su juicio, que va a ser el 15 de octubre a las 8:30 en el Tribunal Penal acá de Concepción. Así que este tiempo ha sido de bastante apaño para ella, por el tema de las redes sociales que se armaron y empezaron ya a difundirse con la velocidad que tiene un poco la velocidad de las redes sociales, pero también harta manifestación, por ejemplo, de lienzo, de pegar cosas, de saludos. La otra vez fue un encuentro también que hicieron acá en Boca Sur, porque ella estuvo viviendo ahí, ahora está un poco más retirada porque está preparándose para el juicio. Pero el reconocimiento de las mujeres ha sido súper importante para ella, sentirse como apañada por sus vecinas, el que ella haya podido expresar lo que ha pasado es súper importante. Ella igual el año pasado apoyó la causa de Sara, que yo creo que fue igual una causa que fue bien mediática y que también alcanzó hartos lugares para poder conocer un poco el tema de la autodefensa. Y desde ahí también se comunicaba con ella, y bueno, las mujeres de Aysén fueron una de las primeras también que se manifestaron también con el tema de Cintia, que también ya estaba un poco en comunicación. Así que ha sido bien importante, bien potente, pero como dice la Fabi, no, tampoco esperamos mucho de la justicia, pero sí de que se visibilice y que culturalmente ya estemos un poco más despiertas, que no nos tienen que seguir matando, sino que también tenemos que estar cuidándonos. De nosotras. Así que eso, en eso está Cintia ahora. Y bueno, ojalá esté escuchando el programa, porque le mandé el link. Y tenemos el nombre de este agresor que fue ajusticiado, ¿no?, por la defensa feminista, como para visibilizar también. Es importante no nombrarlos y mencionarlos a estos agresores para que sientan la incomodidad de que no nos olvidamos y seguimos resistiendo. Sí, el sujeto es Mario, era Mario. Bueno, igual ahí hay que agregar que la familia de este hombre está igual pidiendo indemnización. ahí están como bien en contra de Cintia y están ahí igual sumando al juicio social que recibe Cintia por autodefenderse en el fondo. Y es que igual es importante hacer saber eso, que la familia del loco está ahí igual marcando presencia y presión con respecto a la autodefensa de Cintia. Claro, y como tú decías, como esta sanción social que recibe Cintia, bueno, además de esta sanción en lo legal o punitiva, pero que en verdad para nosotras igual son ejemplos de defensa, pues de autodefensa, que son súper potentes y que está buena darle la vuelta a eso, porque al final son ejemplos muy potentes de acciones que igual está buena tomarla, pues como ya parar por nuestras propias manos también esta violencias, porque bien merecido se tenía entonces ese loco que fuera ajusticiado de esa manera. Así que por ese otro lado, como está buena igual la admiración también a la compita. Sí, sin duda, ha sido súper valiente y ha estado súper también cercana a la red, agradeciendo, compartiendo, porque en el fondo igual se siente acompañada, no se siente sola, siente que también puede hablar de lo que pasó. Ella decía y comentaba que en cualquier momento iba a ser ella la asesinada, entonces eso es lo que espera en el fondo la gente, la sociedad, como hacer la ver o escuchar a la mujer muerta en las noticias, más que una mujer que por defenderse termina asesinando. Bueno, y queríamos también mencionar que hay otras presas. En este momento acá en Conce está Nicole San Martín, que es otra mujer que está siendo enjuiciada por autodefenderse de sobresor. Así que también es importante que todas las redes de mujeres feministas, ¿cierto?, conozcan, sepamos estas situaciones que siempre han ocurrido y que están ahí las mujeres viviendo la prisión, el juicio, ¿cierto?, y el peso de defenderse y pelear por su vida. Sí, totalmente. ¿Les parece que vamos a transmitir el video que se hizo en la colectiva? Y después seguimos ahí la conversa. Cintia, pobladora de Tomé, vivió 16 años con un agresor. Años en los que buscó ayuda en diferentes instituciones del Estado, las cuales no brindaron apoyo, quedando atrapada en una violencia atravesado por la pobreza y su condición de mujer. El 1 de septiembre del 2019 se defendió de la última agresión, provocando la muerte de su violentador. Hoy, al igual que muchas mujeres que deciden defenderse legítimamente, Cintia se enfrenta a un proceso judicial que busca criminalizar y castigar estas acciones que se dan en un contexto de desesperación y un inminente riesgo de muerte. En este sistema patriarcal es impensado defendernos. En el imaginario social está más presente la figura de una mujer asesinada que la de una mujer que defendiéndose asesina. Hacemos un llamado a activar todas las redes de solidaridad y apoyo para visibilizar la autodefensa como estrategia válida en un sistema que nos mata, con el fin de incidir en la sentencia judicial y social del caso de Cintia. Por todo lo que sabía. Continuamos entonces en este Libres y Reverdes con dos compitas de la red en apoyo a Cintia, por allá por Concepción, una mujer que por defenderse de su agresor sistemático, un agresor que tal vez hubiese sido otra la historia, ¿no? Que hubiese terminado ella asesinada, pero no, pues ella pudo defenderse ahí, la logró y pudo matar a este loco, a Mario, que fue quien la agredió durante 16 años. Pero que ahora está viviendo todas las condenas de esta injusticia chilena que la sanciona a ella, pues la sanciona a ella en cuanto a esta legalidad, y también hay una sanción social por haber tomado esta acción. Así que ahí tenemos a la compita, y bueno, hay otros comentarios también que queremos hacer dentro de este estudio de Libre y Rebelde. Bueno, también la sanción moral, pues, como que claro, lo social, lo legal y lo moral, pues como enjuiciado también, y como yo pienso que ahí agradecerles también a las compas de que levantan esta orgánica, porque creo que es importante la prevención también de estas cosas, pues como cómo nos sostenemos y nos cuidamos como para no llegar como a estos escenarios también, como de la muerte, como cómo podemos ir levantando redes como para que cualquier persona que está viviendo violencia doméstica pueda acudir a una red segura, a una red de apaño, ya que la institución, el Estado, los gobiernos no se hacen cargo de la violencia que pasa dentro de los hogares. Entonces, ¿cómo vamos levantando y tejiendo espacios seguros, pues, de confianza, de contención? Y es como una pregunta en el fondo. ¿Cómo podemos ir sosteniéndonos en conjunto y evitar que esto pase o que puedan acudir estas personas a grupos, pues, como levantar grupos, instancias, números de teléfono, no sé, en donde se pueda acudir si alguien está viviendo como esta violencia de este tipo de agresores? Parece ahí importante levantar esos canales también. Igual es importante eso, que las redes feministas no se queden tanto en las redes solamente, sino que también lleguen a esos espacios que quizás la Cintia jamás habría estado dentro de espacios feministas, porque su tema era otro, digamos, estaba en otra, pero la vida llegó a que conociera a compañeras acá de Conce, y de ahí de a poquito dirigiendo esta red hasta hacerla masiva, pues al final ser como todo apoyándola a ella. Pero el hecho, el desconocimiento, de repente el alejamiento de que el feminismo es aquí o allá, qué sé yo, hace que las mujeres queden ahí. Pues ella misma decía muchas veces para los pacos, por las agresiones, y le decían, bueno, y no te ni sangrado, no te pasó nada, ¿qué vienes a denunciar finalmente? Entonces, frente a esa soledad, digamos, obviamente seguía la misma, pues la agresión y la violencia genera más violencia, y ahí quedó un poco la historia de lo que ha pasado. Pero claro que es importante lo que dicen, pues, de generar ese espacio que sea abierto, que sea amigable y que también sea amplio. Que a mí me gustaría agregar que dentro de como el concepto de autodefensa, no solo en términos físicos, sino que también tiene que ver con esto de que las mujeres tenemos que tener redes de amigas, cercanas, compañeras, porque el sistema es violento, nos violentan día a día. Entonces, estar organizada, estar con amigas, estar siempre en grupo es importante dentro del concepto de autodefensa, que es la herramienta o las distintas estrategias que hemos tenido las mujeres históricamente en defensa de este sistema asesino de mujeres. Lo otro que queríamos mencionar, antes que se nos olvide, es que igual los medios oficiales como Radio Bio Bio, Canal 9 de acá de Conce, han prestado apoyo a la familia del loco. Entonces, deslegitimando totalmente la acción de autodefensa de Cintia, así que por eso es importante también acudir a los medios libres como este y tener estos contactos, estas redes, para poder visibilizar los casos o estas situaciones. Sí, que brígido. Pensaba todo el rato, por ejemplo, en Ximena Cortés, que después de muchos años no se logra saber o no se hacen las investigaciones pertinentes para saber quién fue, quién la asesinó, a pesar de que todo apunta a que era su pareja, ¿cierto? Y así un montón de casos, pues, que claro, son las mujeres las asesinadas después de un montón de violencia sistemática, de denuncia y de tratar de como acercarse a estas supuestas instituciones que te deberían proteger. Y una vez que son asesinadas no queda en nada, ¿cierto? Pero cuando es al revés, todas las sanciones, pues toda la búsqueda también, imagínense, 20 años más una indemnización a la familia del loco, es como demasiado descaro lo que se está haciendo ahí con Cintia. Sí, sí. Por eso es importante esta red, visibilizar, mencionar el nombre de Cintia, darlo a conocer, dar a conocer su situación, porque ella queda sola ante esta injusticia, ante estas instituciones nefastas que lo único que hacen también es cuestionar y seguir violentando a las mujeres que han sido agredidas. Queremos dar las redes sociales para que nos puedan seguir y apañar, buscarnos en Facebook, Instagram, como @libertadparacintia. Ahí está toda la información. Hay distintas manifestaciones, formas que hemos recibido de apoyo de distintas partes. Estamos súper contentas igual por eso, porque la solidaridad ha sido activa en este caso de las compañeras y redes feministas y no feministas con este caso. Eso, y se viene el juicio, como ustedes decían, ahora el 15 de octubre. ¿Y qué cosas podemos ir haciendo también para poder apañar? ¿O qué cosas en específico tal vez se está pidiendo en apoyo a Cintia? Lo que más pedimos nosotros es visibilizar el caso. Entonces ahí rayaditos, o pegatinas, lo que se le ocurra. Hay varias formas de apañar. Ahí en las redes se han visto distintas formas en que la creatividad de las compañeras con el fin de visibilizar y difundir el caso. Entonces, igual si necesitan material, nosotras tenemos trípticos, tenemos afiches, consignas con los que podemos también aportar para visibilizar. Lo más importante es visibilizar, difundir y exigir la libertad para sí, para que de alguna forma se sepa que no está sola, que hay mujeres acompañándola, apañándola, y que ojalá ese 15 de octubre Cintia quede con medida, ¿cierto?, apuntando a la libertad. Sabemos que está difícil, pero alguna medida que no sea tan terrible para ella como sería estar en la cárcel 20 años. Sí, creo que es importante como estos pasos previos, ¿no? Hace unos años también hubo un caso muy significativo de Iggy, también, que se defendió de sus agresores, la violentaron 5 varones para violarla por su condición de lesbiana y la corporalidad que habitaba. Iggy estuvo presa, pero la presión social y la lucha feminista logró liberarla. Hoy día se está... Sirve en esta instancia. El caso de Sara también, ella salió absuelta por toda la red de apoyo que tuvo en su momento. Así es que eso, es súper importante manifestar el apoyo, visibilizarlo, difundirlo. Sí, es el momento también ahora de ejercer la presión, ¿no? A esta injusticia también, que sabemos que es machista, pero que también sabemos que podemos llegar a presionar desde los territorios, desde la visibilización, de funar también a estos medios hegemónicos como la radio Bio Bio, y que le prestan ropa a los agresores, ¿no? Así que ahí, compañera, la radio Libres y Reverdes, la radio La Fkenche, ahí en disposición también para cualquier tipo de información que nos quieran compartir o cualquier tipo de noticia que vaya surgiendo. Y mandamos todo el Nehuen para Cintia, para su familia, para las amigues y las individualidades y organizaciones que sigan resistiendo y que también se proclama de esta manera la autodefensa, ¿no? Cintia para nosotras es una persona importante, ¿no? Una justiciera también que da el brazo a torcer a este patriarcado que todos los días golpea y que nos hacen acostumbrarnos a que nosotras deberíamos ser las víctimas, ¿no? Claro. Súper importante. Y gracias, agradecerle a ustedes también por ser parte, sumarse con Cintia, apoyar activamente, difundir el caso, y bacán igual su trabajo y apaño en la radio, como Mere Libre. Cintia está escuchando el programa, así que igual le mandamos todo nuestro buen apoyo. Estamos aquí, no estamos solas, hay hartas redes de compañeras atentas a ella, a su caso. Esa, muchas gracias por todo lo que están haciendo, gracias por atender este llamado también, y seguimos en contacto, pues ahí todo el rato micrófonos abiertos y disponibles para lo que quieran difundir. Y bacana ahí, Cintia, que esté escuchando, le mandamos mucho, mucho cariño, toda nuestra admiración, respeto y todo el nebuena ahí para usted y para todo su proceso. Muchas gracias, compas. Un abrazo. Ahí estábamos, entonces libertad para Cintia ahí en las redes sociales virtuales y a difundir, por lo que más hay que hacer, difundir y toda la presión ahí para pa que la compita esté en total y completa libertad y nada, así como regaloneo para ella en vez de cualquier otra sanción. Nos vamos una musiquita entonces ahora y continuamos aquí con nuestra otra entrevistada que nos vino a visitar aquí al estudio. Tenemos un estudio llenito aquí. Vamos a estar hablando sobre lactancia, así que ahí oreja para todas las que se quieran motivar con estos temas. Continuamos entonces Libres y Reverdes por Radio Las Quenche. También recuerden que nos pueden pedir musiquita al WhatsApp 971-948627 o por el Instagram Libres y Reverdes. Hola, hola, audio escuchas de Libres y Reverdes, acá desde el Tabo Pechupunk. Las invito a todas y a todos a seguir mi trabajo como tatuadora y artista local. Pueden encontrarme en redes sociales como Pechupunk Art. Tatuajes con amor, conscientes y feministas, y con mucho cuidado para hermosear aún más sus cuerpos. Besitos para todas y muchas gracias a las chicas de Libres y Reverdes por permitir este espacio de difusión de emprendimientos. Besitos. Hola, buenas, soy Leslie y soy del Garrobo. Soy guitarrista, estudié en la Escuela Moderna de Música. El amor no tiene bandera, no tiene frontera, no tiene color. Oh, el amor no entiende de idioma, no importa qué gusta, no tiene sabor. Va más allá del sexo, se lleva por dentro y ofrece al resto. El amor es para sabias, no para necios, es para sanos, para aquellos momentos. Oh, oh, oh, donde no, donde no quieres vivir. Compartir es solidaridad, dejar un platito más para quien no puede pagar. Es liberar o curar un animal, es caminar después de una enfermedad. Hazte soñar con la música. Oh la la la. Oh oh oh la. Oh la la la la la. Yo sé que no sé nada, pero que se podrá. Costará, pero llegará. Sé que me equilibraré, tu amor me curará. ¡Hey! Abrázame más. Quiérete, quiérete, quiéreme. Date más, yo aquí estaré. Créete, créete, créeme. Aguante fuerte. Quiérete, quiérete, quiérete. Date más, yo aquí estaré. Créete, créete, créeme. Aguante fuerte. Fuerte que el silencio enturbia, sudor de frente y la mano sucia. Defiendo a la mía con dientes y uñas. Olor a bosque después de lluvia, retumba por dentro y hace vibrar el techo. Viaja a través del tiempo, lo que no late bajo el pecho. Creo en el nuevo, se lleve lejos dolor y miedo. Y como brujas, bailarle al fuego. Quiérete, quiérete, quiéreme. Te mal, yo aquí estaré. Créete, créete, créeme. Aguante fuerte. Amor no tiene bandera, no tiene frontera, no tiene color. Oh, el amor no entiende de idioma, no importa qué gusta, no tiene sabor. Cada agresión tendré una respuesta, yo lo hago por ella. No sé si es la manera. Velas a todos mis santos pa' que se te cubren los males. Un, dos, tres, quiérete, quiérete, quiérete. No te mal, yo aquí estaré. Créete, créete, créeme.

Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Porque hacía lo que quería. Continuamos en Libres y Reverdes por Radio La Fquienche. También saluditos, cariño a las radios que nos retransmiten. Estamos con nuestra última entrevistada del día de hoy, que está aquí en los estudios clandestinos de Radio La Fquienche. Estamos con Eugenia, activista ahí de parto, maternidad, lactancia, para que nos comente sobre todas esas cosas. Y bueno, el cruce también, hablábamos ahí fuera de micrófono, el cruce de esta sociedad heteropatriarcal que nos violenta en todas esas aristas. Así que bueno, aquí la tenemos para que nos cuente un poquito de qué va todo este activismo y una actividad también que se viene prontito este fin de semana en el Quisco. Hola, saludos acá a las chiquillas, compañeras que están acá presentes desarrollando estos espacios comunitarios de comunicación tan importantes de recuperar en estos tiempos. Saludo igual a todos y todas que están escuchando, dando el apoyo a estas informaciones que compartimos a través de estos programas. Bueno, yo, como contaba acá la compañera, venía a poder difundir un poco de información sobre activismos relacionados con la maternidad, los procesos de maternidad que son desde la gestación, el parto, la lactancia en particular, y también entendiendo estos procesos de maternidad como experiencias que vivimos las mujeres y que son muy importantes de recuperar, de restaurar estas prácticas tan ancestrales, obviamente, pero que a lo largo de las últimas décadas, de los últimos siglos, en el sistema socioeconómico que vivimos, se han visto súper intervenidas, influenciadas por intereses económicos muchas veces, que nos han impedido de alguna manera vivir estos procesos tan propios nuestros como quisiéramos, y que nos han violentado ciertamente y obligado a vivir procesos fisiológicos de formas patológicas. Nos han confundido, nos han quitado esta cultura del parir, del lactar, del criar, incluso entre mujeres, en tribu, más confiadas de nosotras mismas, de nuestras cuerpos. Y bueno, es por todo este proceso largo, histórico, contexto en que nos encontramos, que esto se ha visto interrumpido, como les comento, que ha habido últimamente un deseo de las madres y mujeres a reunirnos de nuevo, a recuperar nuestras experiencias, a desprivatizar nuestras experiencias de madre, a poder generar espacios comunitarios más políticos en que vayamos recuperando las prácticas y dándonos conocimiento entre nosotras. Como que hay muchas situaciones y desafíos en la maternidad que se pueden ir resolviendo cuando nos juntamos con otras mujeres. Conocemos de sus experiencias, de los conocimientos que han ido adquiriendo en el camino, y generamos vínculos comunitarios y maternamos más felices y más autónomas. Sí, pensar las crianzas, ¿no? Como bien decía la compañera, de este sistema que las individualiza y las hace como propiedad privada, como un núcleo vital dentro de las familias, ¿no? Que tiene que ser como la madre, la única cuidadora y criante de las infancias. Lo difícil que eso resulta, imposible. Es imposible. Entonces, volver a tomar como responsabilidades colectivas de aquellas personas que quieran criar, como también no creo que todas las personas deban criar y hacerse cargo de las infancias, sino quienes quieran. Pero poder tener las posibilidades de reunirse, encontrarse y gestar, ¿no? Otros tipos de enseñar. Claro. Ustedes se están juntando. Sí, eso les quiero contar ahora. Bueno, el tema que tú comentas, el tema del deseo, es algo sumamente importante. Todos estos temas nosotros las tratamos cuando nos vinculamos, nos juntamos en estos encuentros, vamos tratando una serie de temas. por ejemplo, el deseo materno, que la maternidad sea deseada, que la lactancia sea deseada, que el parto se lleve a cabo según los deseos de la madre. También esa es una de las luchas importantes que se está dando dentro de, como de las instituciones de salud, que haya partos respetados. A mí me gusta decir más que parto respetado, parto respetada, porque la respetada es la madre, no el parto mismo. Bueno, y en ese contexto del activismo del parto, acá cerca del litoral hemos ido reuniéndonos las madres que hemos parido en la casa, por ejemplo, hemos generado instancias de conversatorios, hemos generado textos escritos, un libro que anda dando vuelta por ahí, que ahora viene con otra edición, que se llama Parto Libre, de conversa colectiva se llama nuestro espacio de las madres. Y por otro lado, yo me formé como monitora comunitaria de lactancia materna en una corporación que se llama la Comunidad de la Leche, que es una corporación feminista, lactivista, que tiene el objetivo de promover la lactancia materna y de dar apoyo de información, por ejemplo, en las instituciones de salud y en otros lugares, para ir como agitando ya más a nivel institucional que haya una protección a la lactancia materna. Y la corporación La Comunidad de la Leche tiene varios grupos de apoyo a la lactancia materna, que son los GALM, que están en todos los territorios. Si ustedes buscan en las redes sociales, hay GALM o Valle, GALM por todos lados. Y acá en el Quisco hemos generado el GALM el Quisco con una compañera, Natalia, que le mando un saludo si es que nos está escuchando. Y bueno, desde inicios del 2021 empezamos un trabajo con el Grupo de Apoyo a la Lactancia Materna del Quisco vía online. Ha sido una experiencia muy bonita de ir conociendo mujeres que llegan a los GALM en esta búsqueda de no estar sola, de encontrarse con otras madres, de encontrar otra versión de la maternidad. Yo creo que eso es como lo importante, porque cuando una madre primeriza, por ejemplo, tiene una dificultad en la lactancia y se acerca a un consultorio, muchas veces el personal de salud de esos lugares no está en la visión de proteger la lactancia materna, y muchas veces, así como hay cesáreas innecesarias, hay fórmulas artificiales innecesarias. Y se les recomienda a esas mamás que en realidad den fórmula. Entonces abunda la fórmula. Desde los años 40, desde que Nestlé creó la fórmula artificial, los seres humanos estamos en gran medida alimentados por leche artificial desde nuestros primeros días incluso. Y eso tiene muchos perjuicios para la salud. Y bueno, para ir recuperando y restaurando eso, que eso ya deje de ocurrir, es porque nos reunimos y vamos tratando de recuperar esa confianza. Entonces, como les contaba, el GALM, el Quisco, está funcionando desde este año, pero este domingo tenemos por primera vez un encuentro presencial. Entonces, por eso también damos gracias de este espacio, para poder difundir a todas las compañeras que nos estén escuchando, que conozcan a madres, gestantes, familias, que quieran asistir a este encuentro del domingo. Es a las 4 de la tarde en el Torreón, que queda ahí en detrás del colegio Clara Solovera, en el centro del Quisco. Es una actividad gratuita, hay que puro ir. Bueno, qué bueno que se den estos espacios también por estos lados. Y ahí nos hablabas un poco del deseo, ¿no? Como la maternidad deseada, como ahí como se abren un montón de interrogantes, ¿no? Si los deseos son individuales y propios, o están también influenciados totalmente por los contextos y los deberes, ¿no? Recordemos que el capitalismo instaura en las mujeres esa lógica de maquinaria que reproduce la fuerza productiva a través de los hijos, a través de las crianzas en familias, ¿no? Como que sostiene. Silvia Federici habla caleta de esto, ¿no? De la mujer como sostenedora de las familias para hacer funcionar este engranaje capitalista. Entonces ahí, como siempre me lo pregunto, ¿deseamos ser madres o desean ser madres las personas que los desean en realidad? ¿O está impuesto también para que funcione todo esto? Y después el tema hormonal tiene ahí, se hacen sus jugarretas cerebrales, porque también se desea el aborto. hay mujeres que deseamos el aborto antes que la maternidad. Entonces ahí cómo juegan los roles dentro de este sistema. Sí, bueno, como para hacer un nexo con todo lo que han estado ustedes hablando el día de hoy, yo pienso que el sistema patriarcal tal cual lo conocemos, hegemónico, como dice la compa aquí, instaura muchas formas de habitar en general. Las posibilidades de habitar que tenemos los seres humanos dentro de este sistema están muy dominadas por esos intereses, y obviamente la forma de reproducir, de hacer familias, de criar, está al servicio de esa estructura. Entonces, una vez que yo al menos reconocemos en nuestra vivencia como personas, mujeres en este caso, el deseo de maternar, nos empezamos a encontrar con una serie de peldaños para transitar esta experiencia de maternar, que tiene que ver con cómo gestamos, cómo parimos, cómo criamos, cómo lactamos, y desde ahí en adelante, si llevamos a los niños a los consultorios a vacunarse, si los inscribimos en el jardín infantil, y así una serie de peldaños, como digo, que norman la vida de la madre y la de las crías que vienen. Entonces, para recuperar otra forma de hacer las cosas, es que es tan necesario desvincularse de esas creencias que traemos, pero no aisladamente, porque si estamos aislados, de nuevo en esa familia homoparental, empieza a ser súper difícil. Entonces, claramente, el espacio comunitario para criar es sumamente importante. Si es que, por ejemplo, uno opta por no llevar a los niños a la escuela, que es mi caso, son necesarios esos espacios. Y para la experiencia del maternar, que es como particularmente lo que quería compartirles hoy, los espacios comunitarios como el grupo de apoyo a la lactancia es algo muy recomendado. Yo quiero hacer el llamado hoy, que lo que les decía anteriormente, si alguien conoce a madre gestante o es una madre o está por parir, que se acerque a los grupos de apoyo o a otras madres, generando entre sí vínculos para conversar, para aprender, para recuperar prácticas que, si las vemos desde esta forma que estamos conversando, son claramente prácticas de resistencia ante cómo se ha impuesto que debe ser el maternar. Entonces es como un activismo por desprivatizar, por dar la lucha igual a cómo el sistema ha ido actuando, que es principalmente desde la desinformación, desde este que una mamá enfrenta un problema de lactancia, por ejemplo, no sepa qué hacer, no sabes cómo resolver tu acumulación de leche o que el hijo tenga muchos gases o no suba de peso. Son complicaciones que pueden ser súper graves, entre comillas, a lo largo del tiempo, y que si tú acudes a un consultorio sin información, te van a decir que no tienes leche. Yo eso quiero decir así como en resumidas cuentas, lo que podría compartir así, y para todas las mamás y mujeres que escuchan, hay muchas madres a lo largo de las últimas décadas que dicen que dieron leche hasta los 6 meses o que dieron hasta los 4 meses porque después se les acabó la leche y no tuvieron más. Eso hoy en día ya se sabe que es absolutamente un mito, que no hay ninguna base científica para que a una madre que está dando teta se le acabe. Eso no ocurre. Entonces eso quiere decir que hubo una dificultad en la lactancia y que la recomendación médica fue: usted no tiene leche, el hijo está quedando con hambre, entonces dele fórmula. Cuando ocurre esa interferencia, ya es como un círculo vicioso en que ahí claramente ya la leche se empieza a acabar. En cambio, desde los grupos de apoyo a la lactancia se habla de los brotes de crecimiento, por ejemplo. Esto es algo súper importante que tienen que saber las mamás gestantes y primerizas lactantes, que cuando el bebé va tomando leche, a medida que va creciendo, por ejemplo, al mes de vida, a los 2 meses, a los 3, tiene unos brotes de crecimiento, que es que está creciendo y necesita activar la producción de leche de la mamá. Entonces la guagua, que había estado tomando leche súper bien y tranquila durante todos esos días, de repente se empieza a comportar extraño, empieza como a pelear con la teta, que le decimos, y a no querer, y algo le pasa. Uno como mamá ve que a la guagua algo le pasa, entre comillas. Y lo que le pasa es que está en un brote de crecimiento, entonces está pidiendo más, pidiendo más, pidiendo más. Y para activar la producción de leche de la mamá, lo único que hay que hacer es dar teta. dar teta y pasar esos brotes de crecimiento que vienen a los 3 meses, después vienen a los 6, después hay otro más, al año, a los 2 años hay varios, pasarlos con mucha paciencia dando teta. Eso es. Entonces, esa es la forma que tenemos como de irnos aconsejando entre nosotras y recuperando esta realidad mamífera natural, que es que la verdad es que una mamá puede dar teta muchos años a muchos hijos sin tener que comprar un tarro de fórmula nunca. Yo igual puedo contar que ese es mi caso, llevo 8 años seguidos dando teta ininterrumpida a 3 hijos en este momento, y he pasado de uno al otro y nunca jamás me he levantado a calentar agua para hacer una mamadera, nunca he tenido que salir con bolsos con mamadera y nunca he comprado un tarro de fórmula, que es lo que desde el activismo que se dice es lo más económico y ecológico que puede haber. Y antiespecista, claro. Sí, porque, bueno, no sé, algunos beneficios igual que tiene el tomar la teta desde, o sea, durante muchos años, pues, ¿no? Para estos seres, como que igual es súper bueno que las crías estén amamantadas por leche humana y no por leche de vaca o esas fórmulas que me imagino que deben tener muchas cosas extrañas y que además, como tú decías, son súper caras, pues, ¿no? Sí. Como que son para un bolsillo cualquiera, así son como inalcanzables y también muy innecesarias, porque lo que necesitan los seres es alimentarse de la leche, que es el alimento que sale para ellas, pues como que sí, se está creando en el cuerpo de la madre para las crías. Es como un tema de salud súper importante y así científicamente comprobado. En realidad, lo que ha sido la industria de la fórmula y las recomendaciones médicas que han apoyado el uso de fórmula láctea está por fuera de cualquier evidencia científica, no se sustenta más que por interés económico. Ese es el sustento que ha tenido. Porque en realidad uno, la leche materna, por ejemplo, tiene células vivas. Eso es algo importante. La leche de fórmula alimenta, pero no es un compuesto vivo. Y genera, por ejemplo, la leche materna, para así decirlo, lo sagrada y la admiración que tengo por la leche materna, puedo decir que va cambiando a lo largo del tiempo según el hijo va creciendo. Cuando los críos están enfermos, traspasan a través del pezón una búsqueda de anticuerpo y la teta genera el anticuerpo. Tiene como unos receptores que trabajan con la saliva del bebé para producir esa medicina. No es igual la composición de la leche si la cría es un niño o una niña. No es igual la composición de la leche si es mañana, tarde o noche. No es igual en una misma toma. Por ejemplo, cuando el bebé empieza a tomar leche, los primeros 5 minutos tiene mucha, por ejemplo, vitamina, es más líquida, y a lo largo de la toma, al final, viene la parte más grasosa. Entonces, la leche materna es como un alimento que jamás nunca van a poder reemplazar o igualar en un laboratorio. Bueno, y la leche de fórmula, y se sabe también que está asociada a muchos dificultades hasta respiratorias, gástricas, asmáticas, infecciones de diferentes tipos, si es que un bebé recién nacido la toma antes de los 6 meses. Entonces también es súper importante que las mamás sepan esto, porque los consultorios, ante cualquier dificultad, a veces hay recomendación de fórmula láctea a guaguas recién nacidas. Y un estómago de un bebé recién nacido no está preparado para digerir nada más que leche materna. Entonces ahí hay problemas de reflujo, de problemas gástricos que pueden incluso ser graves, y muchos temas de salud que pueden ser crónicos. Entonces, bueno, por el parte de la salud es súper importante poner en información estas temáticas, y también por el tema social que estamos hablando, porque igual es muy violento la violencia obstétrica, que siempre se habla que una mujer que va a parir, hoy en día la violencia obstétrica ya está reconocida como una violencia de género. En Chile hay una ley que quieren levantar desde diferentes colectivas, que es la ley por el parto respetado, porque las mujeres hemos sufrido esta violencia obstétrica de parte de las instituciones de salud, en las atenciones de gestación, en los partos, y se propone también que una mujer, por ejemplo, que va a amamantar y que tiene malas recomendaciones por parte del personal de salud y que interrumpen su lactancia a veces de manera irreversible, eso también es considerado una violencia que sufre esa mujer por ese sistema de salud que la está engañando de alguna manera. Claro, igual en el fondo está bueno también mirar el recuperar nuestras cuerpos, por recuperar el cuerpo frente a la salud hegemónica, pues buscar otras formas de llevar la salud, recuperar el cuerpo como nuestro primer territorio de resistencia, pues digo, más allá como solamente los maternajes, recuperar nuestra salud que ha sido hegemonizada por un sistema que solo nos enferma y nos genera dependencia con los fármacos, las fórmulas y todas esas sustancias venenosas que puro contaminan nomás, pues. Así que por ahí está bueno la resistencia del cuerpo, recuperar este primer territorio. Sí, totalmente. Ahí como con harta responsabilidad también, que es lo que tiene, ¿no? Habitar corporalidades y habitar corporalidades que gestan otros seres. Compa, ¿algo más que nos quiera quizá pasar comentar? Las redes sociales, tenemos totalmente. Una cuenta de Instagram que es Galma el Quisco. Igual en red de GALMS de la Comunidad de la Leche pueden encontrar los GALMS de todos los territorios. Acá en el litoral, como les contaba, nosotros GALM El Quisco estamos desde este año, pero hay unas compañeras en el GALM de San Antonio, que se llama Las Tetas No Callan, y hay unas compañeras en el GALM de Santo Domingo. Así que para que ahí se busquen según el territorio que les quede más cercano. Y ojalá puedan asistir a la actividad del domingo. Eso, si nos puede dar como, no sé si cronograma, pero más o menos qué actividades, qué cositas podemos encontrar ese día y repetir hora y lugar. Ya, sería entonces el domingo 26 de septiembre, de 16 a 18 horas, en el Torreón, en el Quisco. Y bueno, lo que se encuentra en un grupo de apoyo a la lactancia básicamente es conversación. De lo que las madres quieran contar, las inquietudes que ellas mismas traigan. Nosotras que somos las facilitadoras comunitarias del grupo, podemos aportar con información más actualizada, pero esa es la idea. Es un encuentro para madres, gestantes, familias, compañeras y compañeros familiares que las madres traigan. Y eso, y se hace una vez al mes. Entonces este domingo es el primero presencial, pero ya vendría uno al mes de aquí en adelante. Así que los esperamos, eso. Y gracias por el espacio aquí a las compañeras. Ojalá igual repitamos. Eso, totalmente aquí abierto los micrófonos disponibles, libres y reverdes para tratar todos estos temas, todo lo que ustedes quieran comunicar. Te agradecemos igual la lucha que llevas, que llevan ahí todo este grupo, y también que hayas venido hoy día a poder acercarte aquí a los espacios de libres y reverdes. Lactar tantos años, sí, ¿no? Sí, impresionante, impresionante. Salud mental materna, igual creo que ese concepto es importante porque para terminar así, en realidad que se me olvida esta idea importantísima, es que para poder recuperar estos maternajes, la salud mental materna de la madre es muy importante y por lo tanto no pueden ser prácticas que recaigan en la mujer. Tienen que ser compartidas por el compañero, conversadas a nivel de familia, compartidas con las otras familias. Tiene que ser de esa forma. Tiene que ser como una prioridad comunitaria en realidad. Eso. De esa, buenísima. Entonces, muchas gracias ahí por estar tratando todos estos temas aquí. Bueno, nos despedimos porque ya estamos cerquita de las 13 horas que finalizamos. Ahí Venganza por Bau, Libertad para Cintia y todo nuestro Nehuen para las compañeras. Ahí que les vaya muy lindo la actividad del domingo y gracias por venir. Vamos a terminar con una canción que nos pidieron nuestras radioescuchas, que es La Muchacha, que es de La Muchacha, La Sentada se llama la canción, ahí para despedirnos y bueno, invitarles a nuestra repetición de este programa los lunes a las 17 horas por Radio Lafkenche. Saludos a nuestras radios a nuestras radios amigas que retransmiten este programa. Y ahí recuerden que nos pueden seguir en el Instagram, Libres y Reverdes, y a mandarnos cualquier tipo de información que acá estamos para servirles. Les agradecemos también a La Punzante que nos estuvo acompañando hoy día. Ahí vamos a estar pasando algunos de los audios que tienen en sus redes. Así que ahí mucho aguante, mucha fortaleza. Esto fue Libres y Reverdes. ¡Ah!